Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para adentrarnos en el mundo del deporte y en este caso en la agenda deportiva, en el avance, en la previa de este próximo fin de semana que nos deja, sobre todo en lo relacionado al fútbol, un par de citas muy, muy interesantes. La primera, la del Ubrique Unión Deportiva Senior, por lo que hay en juego, porque ya saben que el equipo está metido en zona de descenso y este fin de semana, este próximo domingo, 5 de la tarde, el conjunto de Miguel Domínguez recibe nada más y nada menos que al colista de la categoría, el Castellar. Recuerden que el Ubrique Unión Deportiva es antepenúltimo, es decir, tercero por la cola, tiene a 3 puntos la salvación. Duelo directísimo y en el que no se puede fallar, porque es, como decimos, un rival hoy por hoy con los que va a tener que estar peleando por la permanencia. Es el último, no, tampoco hay que confiarse por esa situación. Es un equipo que también va a venir por todas porque también se la juega. Y bueno, pues muchas de las aspiraciones del Ubrique Unión Deportiva para permanecer en esta segunda andaluza la próxima temporada pasa porque se gane este partido. No se puede perder porque se complicaría la vida en exceso. Y lo importante es que mientras antes pueda depender de sí mismo mejor, porque ahora lamentablemente no solo tiene que ganar sino que esperar el fallo de los rivales para ir saliendo de esa zona complicada. Decimos que uno de las citas importantes o destacadas de este fin de semana era el fútbol, el Ubrique Unión Deportiva, por lo que hay en juego. El otro, por lo que significa jornada de fútbol inclusivo que se va a disputar este próximo domingo aquí en casa, en las pistas de atletismo, con el Deportivo Ubriqueño como organizador, como protagonista. Se va a jugar una jornada de la tercera división andaluza, la jornada 3, que en su día se aplazó por mal tiempo y que se iba a jugar en Ubrique. Se juega esta jornada al completo. Además, un partido de la jornada 4, que en este caso será del Deportivo Ubriqueño, por lo tanto va a jugar 2 partidos, uno a las 11 y otro a la 1. Y además, otra jornada completa, la jornada 3 de la segunda andaluza, de la segunda división andaluza. Por lo tanto, estamos hablando de un total de 8 partidos desde las 10 de la mañana hasta las 2 que terminarán los últimos encuentros. Así que toda una mañana para disfrutar del juego y del ambiente que se va a respirar en el Antonio Barbadillo. Además, van a jugar todos los equipos de cantera de fútbol de nuestra localidad. Tenemos también jornada del provincial de baloncesto, 8 partidos programados. Tenemos también jornada de la Liga Local de Fútbol, de la Liga Local de Fútbol Sala, y para los amantes del automovilismo, por ejemplo, el inicio de la temporada de la montaña andaluza. Llega la subida al GAR a partir de mañana, 32ª edición, con la participación de 36 vehículos. De todo esto vamos a ir hablando en los próximos minutos, pero nos tenemos que centrar, parada obligatoria, en ese partido trascendental que van a protagonizar el Ubrique Unión Deportiva y el Castellar el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en el Antonio de Barbadillo. Por ello, vamos a hablar con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, para conocer cómo están los ánimos y cómo se presenta este partido. Como decimos, hablamos con Miguel, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Vaya partido que se presenta este domingo, no tanto por la entidad de rival, sino por la situación en la que se encontráis los dos equipos actualmente, ¿no? Pues la verdad que el domingo es una auténtica final, ¿no? Tanto para nosotros y para ellos incluso más, ¿no? Puesto que están colistas y el tiempo cada vez apremia más y necesitamos los dos equipos, las dos victorias, ¿no? Por creernos que el colista, si pensamos que vamos a tener un partido fácil, pues nos vamos a equivocar bastante, ¿no? Hay que respetarlo como si fuera el mejor equipo de la categoría, puesto que nosotros no tampoco que estemos muy por lo alto de ellos, ¿no? Uh-huh. Tirando de tópicos, se ha hablado de partido en el que se vaya a jugar la vida, partido fundamental. Lolo, a principios de semana, nos decía que no es que sea una final, es que ahora todos los partidos que os quedan por delante prácticamente son finales. ¿Cómo lo concebí? ¿Ya no se puede fallar? Pues no, la verdad que no. Hay que mirarlo desde ese prisma y ser conscientes de que lo único que nos vale es la victoria, ¿no? Si no conseguimos la victoria, pues nos podemos meter en una situación bastante complicada, ¿no? Hay que ganar, no, hay que ganar y sí o sí, ¿no? Puesto que estamos en descenso y no dependemos de nosotros, ¿no? Dependemos de otros resultados, puesto que si otros equipos que están por lo alto nuestra hacen los mismos resultados que nosotros, pues no lo vamos a poder adelantar, ¿no? Y aquí en casa los partidos que quedan, como dijimos desde mi llegada, pues son todo el barbadillo, un por sí, ¿no? De aquí no puede salir un punto y fuera pues también vamos a necesitar puntuar, ¿no? Pero lo que está claro que los partidos de casa, aquí no podemos escapar ni solamente un punto. ¿Y qué Castellar esperáis el domingo? ¿Será un equipo que vendrá por todas, dada su situación, o crees que vendrá a encerrarse? Bueno, ayer el partido de ida, la verdad que fue un partido de toma y daca, ¿no? Muchas oportunidades por ambos conjuntos, donde lo que menos primó fue el acierto, ¿no? Y empatamos, ¿no? Un equipo que no creo que venga a encerrarse, puesto que tiene que ganar también, ¿no? Eso es lo bueno de la situación en la que estamos los dos, ¿no? Que hay que ganar los dos y no creo que vengan a encerrarse, puesto que pensarán igual que nosotros, ¿no? Que un punto pues no les puede valer absolutamente para nada, ¿no? Digamos que ellos también se han encontrado con esta situación hace poca jornada, el de ser colista, porque siempre han estado ahí jugando, ¿no? Con el descenso, con la zona de salvación, y entiendo que es lo que tú comentas, que querrán salir de ahí lo antes posible, ¿no? Sí, es un equipo que ha estado en la zona media-baja, ¿no? Ha estado rondando el descenso, algunas semanas dentro, ¿no? Pero lleva unas cuantas semanas donde también los de atrás hemos apretado, ¿no? Y él, pues, ha fallado y está en la situación que está, ¿no? Que está de colista, ¿no? Pero que da igual la situación, ¿no? Y el puesto donde esté, ¿no? Todos los partidos son una guerra y hay que ganarla, ¿no? Y como te dije anteriormente, si pensamos que porque sea colista tenemos el trabajo hecho, pues nos podemos pegar un buen chocazo. Uh-huh. Ya decimos, es el siguiente duelo, el siguiente compromiso. No hay que pensar más allá de lo que va a ser este domingo, pero la verdad que os espera un mes de marzo bastante interesante, ¿no? La conjura del equipo entiendo que no la veis solo para este partido de Castellar, sino para todo el mes. Sí, es un mes importante, ¿no? Lo hemos hablado, puesto que vamos a tener enfrentamientos con rivales directos y puede ser que determine la situación final de la clasificación para el final de temporada, ¿no? Así que, pero claro, el primero no podemos pensar en la semana que viene, puesto que el primero que tenemos es Castellar, ¿no? Y si con Castellar no sacamos el resultado que hay que sacar, pues lo demás es todo secundario. Miguel, quedando 8 jornadas por delante, esta pelea por la permanencia, tal como está ahora, viendo cómo está la tabla, cómo está la situación, ¿va a ser hasta la última jornada? ¿Tú crees que está difícil que se llegue al final con todo resuelto? ¿Que va a estar todo pendiente de esas dos últimas jornadas? Pues creo que sí, ¿no? Pues todo, como se está dando la dinámica de la competición, ¿no? Creo que de aquí a final de temporada, pues vamos hasta casi hasta el final, peleando todos, ¿no? Equipos que se están descolgando, ¿no? Equipos que ya dentro de pocas semanas, pues no tendrán un objetivo ni a lo mejor de subir y descender, ¿no? Que pueden ser huestes de estos, ¿no? Por eso, lo más importante es, mientras más pronto podamos conseguir depender de nosotros mismos, ¿no? No hay que esperar resultados de otro lado, ¿no? Así que tenemos ahora este mes muy importante, ¿no? Puesto que si sacamos lo que tenemos más o menos en mente, pues podemos llegar a la última jornada dependiendo de nosotros, ¿no? Que es un factor bastante importante, ¿no? Lo digo por experiencia, porque hemos estado otros años a lo mejor jugándonos para entrar en fase de liguilla y no depende de ti, pues siempre motiva incertidumbre, ¿no? Puesto que no sabes lo que puede pasar en otros campos, ¿no? Pero lo importante, como te he dicho, el partido de Castellar primero, el domingo, ¿no? Sacar los 3 puntos, ver cómo termina la jornada y así que gana, pues también a por los 3 puntos, ¿no? Y mientras más pronto podamos, sobre todo mi pensamiento, ¿no? El depender de nosotros, ¿no? El depender de ti, pues, que ahora no te da mucha confianza, ¿no? Puesto que lo que tú hagas es lo que va a ser el final, ¿no? A pesar de la derrota, te decía, a pesar de la derrota del pasado domingo, Miguel, ¿intuyes que el equipo ha reaccionado o lo del domingo fue un paso atrás? El domingo no es que sea un paso atrás, ¿no? Es un partido donde dentro de lo que puede ser la normalidad, pues es normal que ganemos, que se perdiera allí, ¿no? No creo que no ha perdido ni un partido en su casa el Cádiz, ¿no? Y no debe de ser un paso atrás, ¿no? Al revés, siempre de las derrotas también se sacan sus cosas positivas, ¿no? Y hay que ver que el camino lo tenemos claro, ¿cuál es, no? Yo se lo he dicho a ellos y se sabe cuál es, ¿no? Es el de la semana de San Roque y el día del VG, ¿no? En el momento que nos desviemos de ese camino, pues cualquier equipo no puede hacer como nos hizo el Cádiz, ¿no? 4 o 5 goles en un momento, ¿no? En el momento que nosotros no estemos al nivel que debemos de estar, pues se pasa mal, ¿no? Y tenemos el reflejo de la temporada, ¿no? Que en el momento que el equipo está bien, juega a un nivel medio alto, ¿no? Pues compite con el que se le ponga delante, ¿no? En el momento que no estemos, pues somos un equipo vulgar y muy poquita cosa, ¿no? Y ese es el camino que no debemos de coger, ¿no? Creo que llegamos bien, ¿no? Llegamos bien, ¿no? La derrota de Cádiz no nos debe de influir, ¿no? Y la verdad que he visto al equipo esta semana, ¿no? Con muchas ganas de que llegue el domingo, ¿no? Sabemos de lo que nos jugamos y es bonito, ¿no? Es bonito también el que nos estamos jugando algo, ¿no? Es un reto importante, tener que salir ahí abajo, ¿no? Y igual que cuando se ha competido por estar en la parte de arriba es bonito, ¿no? Pues esto ahora es bonito, ¿no? Con otra... Bonito, por ejemplo, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Pero que veo al equipo bastante capacitado y la verdad que los veo con... Me transmiten bastante confianza. Uh-huh. Entiendo también, Miguel, que, por ejemplo, en el partido del domingo, la capacidad mental del equipo va a ser un factor fundamental porque, bueno, conviene y mucho que el equipo no se precipite ni que cundan los nervios, que la presión no pueda, ¿no? Que sepan gestionar bien esa presión. Y si a la media hora el partido no está resuelto, pues nada, pues seguir ahí remando, ¿no? Y yo entiendo que los rivales van a jugar con eso, ¿no? Con que el equipo que juegue en casa va a tener más presión por salir de esta situación, ¿no? Sí, pero debemos de saber que los partidos no se ganan en 5 minutos, ¿no? El partido dura 90 más el descuento y hay que estar vivos hasta el final, ¿no? Uh-huh. Hasta el último minuto, ¿no? En cualquier minuto se te puede ir todo el trabajo de una semana a la borda, ¿no? Pero no creo... No tenemos por qué tener tampoco esa presión de jugar en casa ni nada, ¿no? Solamente hay que hacer lo que debemos de hacer, trabajar lo que trabajamos durante la semana y el domingo, pues intentar certificarlo sobre el campo, ¿no? Uh-huh. Bueno, me refiero más a que si el partido no se desarrolla como el equipo quiere, es decir, imagínate que se encaja un gol, ¿no? En los primeros minutos, que el equipo no se desmorone, que sea capaz de reaccionar a eso, ¿no? Hombre, tenemos la prueba del VG, ¿no? Uh-huh. Que se nos puso por delante pronto, tuvimos 2 o 3 minutos groggy, ¿no? Y el equipo pues reaccionó bastante bien y pudimos conseguir la victoria, ¿no? Sabemos que aquí lo que no podemos es, como tú dices, ¿no? Si encajamos un gol, pues como si se fuera acabado ya el mundo, ¿no? No, queda mucho, ¿no? Si, hasta incluso si te meten en el 81, ¿no? Uh-huh. Se ve toda la semana y tenemos la prueba, ¿no? Que en un minuto un partido de fútbol puede cambiar 1000 por 1000, ¿no? Así que creo que en ese aspecto, pues ya hemos vivido situaciones parecidas y tenemos que saber controlarlas. Uh-huh. ¿Cómo tienes a la plantilla de cara a este domingo en lo que se refiere a disponibilidad? Pues hasta esta noche no sabemos seguro con quién podemos contar, ¿no? Los que sabemos que no van a estar seguros por lesión son Josué y Aníbal, ¿no? Del partido de Cádiz pues cayeron lesionados, ¿no? Uh-huh. Esperemos que sea poco tiempo, ¿no? Aníbal creo que para la semana que viene puede estar, Josué a lo mejor un poquillo más, pero bien, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Los que salten al campo son los que pueden ganar el partido, ¿no? Los que no están no nos pueden ayudar, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Así que tenemos que confiar en los que tengamos para el domingo, ¿no? Tendrás que seguir tirando de juveniles porque al fin y al cabo son los que están dando ahí una ayuda increíble al equipo cuando ha estado bajo mínimo, ¿no? Hombre, en el momento yo siempre, todos los años, pues me gusta contar con los juveniles, ¿no? Y el que se lo gane, pues claro que va a tener sus minutos, ¿no? Ahora mismo estamos, desde que yo me incorpora, pues estamos tirando de Cristian, Adrián y Fran, ¿no? Y probablemente bueno, hasta que esta noche no hagamos el último entrenamiento, ¿no? Y ellos que juegan mañana, pues, porque mañana ellos van a jugar, pues también pueden pasar cosas, ¿no? Pero en principio sí, vamos a seguir contando con ellos como si fueran de la primera plantilla. Por último, Miguel, ahora sí, a la afición, a un llamamiento, ¿no? Que ayude, que apoye, que ahora hace mucha falta sentir ese apoyo de los aficionados. Hombre, está claro, ¿no? Puesto que es importante, ¿no? Jugar aquí en tu casa y sentirte arropado por tu afición, ¿no? Es importante, ¿no? Y somos nosotros los que debemos de dar, ¿no? No ellos, no somos nosotros los que debemos hacer de que ellos estén con nosotros, ¿no? Puesto que los resultados sí o no los conseguimos nosotros, ¿no? Así que la afición, yo sé que responde, ¿no? Responde y siempre la ha hecho, ¿no? La afición de Ubrique, pues, es una afición de las mejores que hay por toda la comarca y totalmente de acuerdo de que, seguro de que nos van a apoyar domingo y son el jugador número 12, ¿no? Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchas gracias por atendernos y mucha suerte y toda la suerte del mundo para este próximo domingo, ¿eh? Pues venga, Jesús, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya ven, ese partido trascendental, podemos decir, de cara al objetivo del Ubrique Unión Deportiva, a sus aspiraciones de mantener la categoría, va a tener lugar este próximo domingo, 5 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Castellar. Vamos a tener un domingo completito, ahora insistiremos en ese asunto porque, además de este partido del primer equipo de nuestra localidad, también vamos a tener una jornada de fútbol inclusivo, de una jornada de la tercera división inclusiva de Cádiz, de la tercera división andaluza y también de la segunda división. En este caso, por ejemplo, vamos a tener encuentros desde las 10 de la mañana. En cuanto a horarios, por ejemplo, a las 10 de la mañana se van a jugar dos partidos de la segunda andaluza, de la jornada 3, tiempo libre A, Club Deportivo Afanas SCRT y Sporting Conil A, perdón, y Arcos Club de Fútbol Academy frente al Cádiz Club de Fútbol. Esos dos partidos se dan a las 10 de la mañana. A las 11, dos encuentros ya de la tercera división andaluza, también de la jornada 3. Tendremos el Deportivo Ubriqueño, tiempo libre B, y el Jerez Deportivo Fútbol Club, Club Deportivo Cadista de la Isla. A las 12, Algeciras Club de Fútbol D, Club Deportivo Guadalcacín, y Algeciras Club de Fútbol C, Sporting Conil B. Y a la 1 volverá de nuevo a jugar el Deportivo Ubriqueño, en este caso Club Deportivo Cadista de la Isla, Deportivo Ubriqueño, y también otro partido, bueno, este último partido correspondiente a la jornada 4 de esa tercera división andaluza, y también otro partido correspondiente a la jornada 3 de la segunda andaluza, el último que será el Sporting Conil A, Sociedad Deportiva Apadeni, Club de Fútbol B. Consejo, una recomendación, si me permiten, a aquellos aficionados a fútbol que acudan a este partido, porque es bastante interesante y van a disfrutar. Bueno, además de eso, tenemos en la segunda andaluza femenina senior, un partido correspondiente a la jornada 26, Safa San Luis, Club Deportivo Atlético Ocuri, domingo 6:30 de la tarde, en el campo municipal del Juncal del Puerto de Santa María. En la cuarta andaluza juvenil, jornada 17, en el grupo 7, dos partidos. Mañana, un Pueblo Nuevo La Granja B, Ubrique Unión Deportiva, en el Centro de Deportes de La Granja, a partir de las 11. Y el domingo a las 4 de la tarde, en las pistas de atletismo, tendremos un Deportivo Ubriqueño, Unión Deportiva Villa Martín A. En la tercera andaluza cadete, grupo 1, jornada 21, mañana sábado, tendremos un Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético en el Antonio Barbadillo a las 10 de la mañana. Y un Deportivo Ubriqueño Algodonales en las pistas de atletismo a partir de las 12 del mediodía. En la cuarta andaluza cadete, grupo 2, jornada 16, Safa San Luis, Ubrique Unión Deportiva. Mañana sábado, 7:30 de la tarde, en la ciudad deportiva Rafael Sánchez del Puerto de Santa María. En la tercera andaluza infantil, grupo 1, jornada 19, tres partidos para mañana sábado. Tenemos a las 10 de la mañana un Deportivo Ubriqueño Puerto Serrano Atlético en las pistas de atletismo. a la 1:30, un Ubrique Unión Deportiva, Arcos Club de Fútbol Academy en el Antonio Barbadillo, y a las 5:30 de la tarde, un Club Deportivo Atlético Curi, Olvera. En la Cuarta Andaluza Infantil, Grupo Cuarto, jornada 16, esta tarde a las 6 de la tarde, en el Antonio Barbadillo, tenemos un Ubrique Unión Deportiva Zona Sur, y mañana, sábado, a las 2:15, un Deportivo Ubriqueño Veteranos Jerez en las pistas de atletismo. En la Tercera Andaluza Levín, un partido que se adelanta la tarde de hoy, el Arcos Club de Fútbol Academy Ubrique Unión Deportiva, que se va a disputar a las 6:45 en el Barrio Bajo de Arcos de la Frontera, y dos partidos que se juegan mañana. A las 4 de la tarde, San José Atlético, Atlético Curi en el Antonio Barbadillo, y a las 5:45, un Puerto Serrano Atlético Deportivo Ubriqueño en el Estadio Municipal de Puerto Serrano. En la Cuarta Andaluza Levín, Grupo 6, jornada 16, mañana sábado, 11:15, San José Obrero A, Ubrique Unión Deportiva en el campo Juan Simón de Jerez, y Club Deportivo Atlético Curi, Jerez Deportivo Fútbol Club, a las 12:30 en el campo número 3, en el anexo del pabellón polideportivo municipal. En la Tercera Andaluza Benjamín, dos partidos del Grupo 1, jornada 19, mañana sábado, 12:00, Ubrique Unión Deportiva Arcos Club de Fútbol Academy en el Antonio Barbadillo, y en el mismo escenario, pero a las 4 de la tarde, se va a jugar un Atlético Ocuri Algodonales. En la Cuarta Andaluza Benjamín, Grupo 7, jornada 18, mañana sábado, 12:00, Ubrique Unión Deportiva La Salle en el Antonio Barbadillo. En la Segunda Andaluza Pre-Benjamín, Grupo 5, jornada 18 también, mañana sábado, 10:30 de la mañana, Bornense Atlético, Ubrique Unión Deportiva en el Municipal Luis Vega. Y en la Tercera Andaluza Pre-Benjamín, Grupo 4, jornada 19, mañana sábado, 11 de la mañana, en el campo número 3, anexo al pabellón polideportivo municipal, Ubrique Unión Deportiva, Arcos Club de Fútbol Academy. Decíamos que todos los equipos de nuestra localidad compiten, entran en competición, tienen partido oficial este fin de semana. Bueno, tenemos más fútbol, pero este correspondiente a lo que es la Liga Local de Fútbol 11. Tres partidos programados para el domingo, los tres en el Antonio Barbadillo. A las 9 de la mañana, Aspirantes al Andaluz. A las 10:30, Nueva Balompédica San José. Y a las 12:00, Sport Perú Juventus. Y aunque no sepa verte llorar, aunque no calme esta ansia. Y también tenemos fútbol sala dentro de lo que es la liga local, jornada 14 en División de Honor, hoy viernes en el pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Revolución Quisco Trujillo Construcciones Panteras, a las 9 autoservicio en la Plaza Quedeque, y a las 10 viajes Gran Mundo Tour Experiencia Outdoor Marca 91. Mañana sábado en el pabellón muy tempranito a las 9, Construcciones y Reformas Heige La Placita, y a las 10, Estudiantes Older Wallet Pub Álamo. En primera división también tenemos la jornada 14, hoy viernes en la cancha exterior a las 8 de la tarde, Benocaz Fútbol Sala, Ludotecas Princesas y Piratas Guas, a las 9 Saeta Sport Perú, y a las 10 Autoescuela Celia Corte Aguilar. En el pabellón también hoy a las 10 de la noche, Infosama Abril de 1979, descansa el equipo de Oasis Launch Pub. Y también tenemos baloncesto este fin de semana, nueva jornada, 8 partidos van a jugar los equipos del Cabú, pero tan solo uno se va a disputar aquí en Ubrique. Cronológicamente, el fin de semana comienza hoy a las 6:30, el Paco Bazán Cabo Infantil Femenino juega en Conil ante el Ecocai Mergablo en el pabellón Ciudad de Conil. Ya mañana sábado los más madrugadores serán los jugadores ubriqueños del Cabú Junior, que juegan en Algeciras ante el K3 Asesores UDE a las 11 de la mañana en el pabellón Ciudad de Algeciras. También tendrán que levantarse tempranito, les espera un desplazamiento algo largo. En infantil femenino tenemos el único partido en casa, Cabu Cádiz Club Baloncesto Gades, 11:30 en el pabellón polideportivo municipal. En mini femenino, DKV Jerez Cabu, 12:15 en el Palacio de los Deportes de Chapín de Jerez. En premini mixto, Club Deportivo San Felipe Neri Cabu, también a las 12:15, pero en el Colegio San Felipe Neri de Cádiz. En cadete masculino, Club Baloncesto Algeciras Cabu a la 1:00 en el pabellón Ciudad de Algeciras. En categoría baby mixto, Club Baloncesto Portuense Cabu 1, 4:30 de la tarde en el pabellón Angelita Alta del Puerto. y en premini femenino tenemos un Cádiz Club Baloncesto Gades, Mármoles Ortegil Cabu, a las 7:30 de la tarde en el pabellón Mirandilla de Cádiz. Otra cita importante que va a tener lugar este fin de semana aquí en la Sierra de Cádiz es la 32ª edición de la subida al Gar, primera prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de montaña, es decir, arranca ya ese campeonato que dentro de 2 semanas tendrá su segunda parada aquí en Ubrique con la subida Ubrique, con esa 27ª edición de la subida Ubrique. Para esta prueba algareña, que como saben organiza Escudería Sur, van a contar o van a participar o se cuenta con una lista de inscritos de 36 vehículos, 32 son de turismos y 4 son de la categoría de monoplazas. Tenemos participación ubriqueña, tenemos al veterano Antonio Luis Rodríguez Sánchez con el Lancia Delta Integrale. Tenemos a Francisco Calvillo Rubiales con Renault Clio Cup y tenemos a Cristina Gutiérrez Romero también con Renault Clio Williams. Pues la primera cita de la montaña de la temporada. Ocurre que a estas alturas muchas veces los equipos no llegan totalmente ya con el coche a punto, ¿no?, para poder competir. E intuimos que muchos de ellos, teniendo también la subida a 2 semanas, pues habrán preferido, por ajustar el presupuesto, estar en Ubrique y no en Algar. Estamos seguros de que habrá muchos ubriqueños este año en nuestra subida. Y bueno, pues esto es lo que nos presenta. También interesante, por ejemplo, Humberto Llanse, que fuera campeón de Andalucía y campeón de España de montaña, va a estar con su Porsche 991 en Algar. Y bueno, pues también piloto de la zona, Adrián Márquez Sánchez con Hyundai Jet Diesel, por ejemplo, en este caso el que va a ir con el número 1, con el dorsal número 1, que será un BMW 3 de José María Segura Hidalgo. También Manuel Jesús Moreno García con el otro M3. Bueno, pues ya saben, pues casi los habituales en este tipo de competiciones se van a dar cita en Algar a partir de mañana sábado. Más de lo que puedes hablar. Y también tenemos atletismo, algunas propuestas de citas que van a tener lugar por aquí cerca. Tenemos 2 carreritas por montaña muy cerca de aquí. Por ejemplo, el quinto trail Las Tres Cuevas, prueba que se celebra en Setenil y que tendrá lugar mañana sábado. Tenemos 2 distancias de 27 y de 14 kilómetros respectivamente. Ya el domingo, la 15ª edición de la carrera por montaña fuera de pista Sierra de San Pablo, toda una clásica de esta especialidad celebra, pues como hemos dicho, sus 15 años en esta edición. Esta prueba se disputa en Montellano, es de 28 kilómetros, ha variado en cuanto a recorrido, pero ya decimos, es de las más veteranas. Cuando todavía por aquí por Cádiz pues no existía casi ninguna carrera por montaña, ya en Montellano dieron ese paso y empezaron a organizar esta carrera, a la que denominaron o pusieron el nombre, se fuera de pista, Sierra de San Pablo. También, ya tirando de carreras populares sobre asfalto, la tercera carrera de la Mujer de Chipiona, de 5 kilómetros, el domingo. Y la 8ª carrera popular ha sido Caesarina, en Medina Sidonia, en este caso con una distancia de 8 kilómetros. En cuanto a ciclismo, y hablamos de ciclismo más social que competitivo, la Asociación Ciclista de Ubrique tiene previsto para este próximo domingo la 6ª ruta de su calendario de carretera. Ubrique, Arcos, Presa de Bornos y Ubrique. Se trata de una ruta de 100 kilómetros. Y del mismo modo, de deporte social y no competitivo, también nos quedamos con la propuesta de ruta del Club de Senderismo Los Tres Caminos para este sábado. Es una ruta circular en Algodonales y la maravillosa y preciosa Sierra del Híjar que rodea a la localidad algodonaleña. Pues para este sábado hasta allí se van a desplazar los componentes del Club Senderismo Los Tres Caminos para realizar esa ruta circular en la Sierra de Líjar. Bueno, y esas son nuestras propuestas. Hay muchas más, suponemos. El deporte está muy repartido y las citas también para este próximo fin de semana. Nosotros nos quedamos con esta. Volveremos el lunes ya con el resumen de lo que nos dejen las pruebas y competiciones que se van a disputar en estos próximos días. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Puedo verte cuando me ves dormida a mi lado.